Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 19 de diciembre. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha presentado oficialmente al pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2023, el ubriqueño Bartolomé Zapata Pérez. El hermano mayor José Manuel Naranjo le ha hecho entrega de las tapas para el texto del pregón, un gesto simbólico que marca el inicio del camino que nos va a llevar hasta la noche en la que Bartolomé Zapata pronuncie su pregón el próximo 25 de marzo. El pregonero ha recibido con emoción el encargo de la hermandad a la que pertenece desde la infancia, anunciando que ofrecerá un pregón desde la humildad, apelando a los valores cofrades y de la familia. Cuando el pasado de septiembre, en Junta de Gobierno de nuestra hermandad, se propusieron las personas que podrían pregonar la Semana Santa de Ubrique 2023, desde el primer momento lo tuve claro. Quien reunía los requisitos imprescindibles es la persona a la que vengo a presentar. La elección fue fácil por parte de toda la Junta. Hubo unanimidad. Don Bartolomé Zapata Pérez nació hace ya unos añitos, exactamente un 5 de julio del 67. Le faltaban dos días para que su nacimiento coincidiera con una de las fechas más importantes del argot taurino, San Fermín. De ahí puede venir su gran afición a los toros. Hay que recordar que junto con don Ernesto Domínguez y Juan Ruiz dieron difusión a la tauromaquia a través de la tertulia taurina El Paso Doble durante años en Radio Ubrique. Casado con Edurne, una costalera de pro y ahora conciliaria de mi hermandad, de mi junta, y padre del aire, otra gran cofrade. Vamos a hacerle un poco de publicidad. Si tiene problemas de tubería, fontanería a Bartolo Zapata. Queda claro que es fontanero de profesión. Pero sí, cofrade por los cuatro costados y mejor persona aún. Presto y dispuesto en todo momento a ayudar a su hermandad. Ha sido de toda la cofradía, saliendo con un cirio en la fila de Nazareno acompañando a nuestro Padre Jesús, en aquellos años en los que la mayoría de los de su edad preferían irse de camping en Semana Santa. Más tarde llevó el estandarte en ese pequeño acompañamiento de 8 o 10 nazarenos, algunas veces sin banda, y Nuestra Señora de la Estrella prácticamente sola. Años después se incorporaría a la cuadrilla de costaleros del Señor, en aquel viejo paso de Varales, con tantos recuerdos de costaleros, en los que se amarraba el pañuelo para guardar el sitio. Así es como empezó a llevar el hombros al hijo de su querida Remedios, a la que con zapatos nuevos portaba todos los septiembre por las calles de Ubrique. Me van a faltar seguro miles de anécdotas que ha vivido durante todos estos años y que a buen seguro tu presentador, el diario El Pregón, dará fe de todas ellas. Aquí te entregamos las pastas para que el próximo 25 de marzo nos traigas un pregón en el que seguro nos llevarás por la vivencia de tu Semana Santa y tu recuerdo. Será tu momento. Ya te esperamos en este atril en el que estarás junto a tu Nazareno. Tuya será la palabra. Que nuestro Padre Jesús y su bendita Madre te bendigan. Para mí, hablar aquí es como hablar en el patio de mi casa. Por aquí he correteado y, bueno, en fin, darle las gracias al equipo a la Junta de Gobierno por confiar en mí o haberse acordado todo de mí. Cuando precisamente últimamente, el año pasado por esta fecha me han dado muy bien de salud y la sorpresa esta que me dieron luego, pues junto con la fe, que es la que siempre voy predicando, y de tenerlo en cuenta, pues me encuentro con una sorpresa que nunca me esperaba, aunque hubiese vivido tres vidas, de que me la fueran ofrecido los compañeros de aquí de la hermandad. Es otro paso más, como cristiano, importante, de acordarme de mi madre, que es la que, como todos ustedes, lleváis a los hijos a toda esta serie de actos, y es con la cual pues vamos aprendiendo y nos vamos sintiendo arropados por la Virgen, el Padre, y nos damos este calor. Sobre la hermandad me podría estar hablando mucho tiempo, es lo que yo recomendaría, hacer más vida de hermandad, porque así nos conocemos y nos damos ese calor que a tanta gente le hace falta. No me quiero extender demasiado. Para mí es un orgullo. Como dijo, me llena de satisfacción. Nunca me esperaba esto. Pero después de salir de un trance recientemente, para mí esto es un lujo y un paso más como cristiano. Nunca me lo esperaba, pero gracias a todos ustedes me siento muy afortunado. Y también a mi familia, que también hoy Edurne no puedo mirar mucho porque me transmite un poco, tanto tener una madre maravillosa, unas hermanas, mi mujer y mi hija, que siguen viniendo aquí a la casa del Señor. Hay gente que no sabe apreciar eso y yo me gustaría que todo el mundo probara. Y la buena gente de Ubrique. Voy a intentar dar un pregón sencillito, muy humilde, y como si cualquiera de todos ustedes tuviera también el privilegio de dar este pregón. Porque como mi padre, siempre me ha gustado colaborar con todo lo que haga falta, pero siempre pasar desapercibido. Pero con este pelotazo tan grande es ilógico pasar desapercibido. Pero estoy muy contento. Desearos una feliz Navidad, que ya mismo estamos en Semana Santa, pero es importante vivir la Navidad con la familia y decirle a estos miembros de la Junta Directiva que se acordaron de mí, que me acuerdo de ellos todos los días. La presentación del pregonero ha contado con el respaldo del párroco de la localidad, Manuel Quero, y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, junto a representantes del resto de las hermandades de nuestro municipio. Conociendo a Bartolo Zapata, sabemos perfectamente que va a ser un pregón desde la humildad, sí, desde también el convencimiento con tu familia, con nuestra Durne, sí, desde el principio de defender los valores que nos hacen más humanos, más cristianos, en defensa de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y yo, por eso, de verdad, estoy insistiendo en la felicitación a la hermandad por tu nombramiento, porque sé que nos vas a hacer recapacitar, disfrutar, bueno, vivir nuestra Semana Santa desde el mundo cofrade, como no puede ser de otra manera, desde el mundo, además, del acompañamiento a la sociedad, que yo creo que las hermandades en eso tenéis un papel fundamental, que es acompañar a todas las dificultades que tenemos como sociedad, en este caso ubriqueña, y que tenéis que tener siempre ese reconocimiento. Así que, Bartolo, ni que decirte que por ti enhorabuena, pero al resto, al pueblo de Ubrique, felicito de lo que vamos a disfrutar. Gracias. En ese día del pregón de Semana Santa, que estaremos todos deseando que llegue. Así que enhorabuena. Gracias. Y hacia adelante siempre. Gracias. Vale, de verdad. Bartolo, dígame. Me he acordado de las palabras de San Juan el Bautista, que dice: yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Tú eres la voz? Ah, en el día de ayer lo comentaba el compañero. Así es. En el desierto. Tú eres la voz. Y la palabra es él. Pues déjate iluminar por él, que seguro que va a sacar de ese corazón tan grande muchas cosas y muy hermosas. Déjate iluminar por él, que verás que después vas a tocar esos corazones que Dios quiere que los toques, ¿eh? Eso espero. Por otro lado, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, participaba el pasado sábado en las segundas jornadas de divulgación del patrimonio arqueológico de la Sierra de Cádiz, Memorias de Roma, de Marisma y Sierra, que se desarrollaban en el yacimiento de Ucuri, organizadas por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. En el acto de bienvenida a los participantes, la alcaldesa ha destacado que las ruinas del yacimiento de Ucuri han recibido en torno a 30.000 visitantes entre los años 2015 a 2020. Para nosotros recibir, como decía, pues esta segunda jornada de Patrimonio Arqueológico de la Sierra de Cádiz, pues supone un reconocimiento también al esfuerzo que se viene haciendo para que el yacimiento vaya difundiéndose y ampliando, ¿no?, su conocimiento, sobre todo la cercanía a la población en general, que en eso nuestra arqueóloga, como referente municipal en todos los trabajos que hacemos en el yacimiento, pues bueno, está de lleno en lo que es la difusión de este yacimiento. Transmitiros varias cuestiones, porque antes lo estábamos comentando con algunos de vosotros, que para Ubrique, bueno, pues disponer de este yacimiento hacía, ¿no?, que tuviéramos ciertos objetivos, que todavía seguimos trabajando en la consecución de otros tantos, pero al final hemos podido, pues, determinar una cuestión que nos parecía fundamental, que era su declaración como bien de interés cultural. Es un yacimiento que merece esa protección, la máxima protección jurídica, y que garantice, por tanto, no solo mantener lo que hoy día conocemos, sino esperemos que poco a poco y a futuro podamos ir ampliando, ¿no?, esos trabajos de investigación que estamos convencidos que el yacimiento ofrece para una mayor, como digo, descubrimiento de esos valores arqueológicos que tenemos en nuestra localidad. Deciros que fuimos también pioneros como yacimiento, estuvimos trabajando en la obtención de la Q de calidad, porque yo soy defensora de una frase que se dice mucho, ¿no?, que no se puede amar aquello que no se conoce. Entonces, el primer paso que hay que vencer en estas cuestiones, pues que la gente conozca de primera mano, pues, el yacimiento, y a partir de ahí, pues, reconocer ese valor que tiene para la ciudadanía, para la población, y extender, por tanto, pues, todo el conocimiento, el cariño y protección, que al final es el objetivo fundamental. Y bueno, yo quisiera también trasladaros, pues, que es un yacimiento muy visitado, que desde 2015 se han hecho grandes esfuerzos, como estamos comentando, para esa difusión. Es increíble el número de visitas que tenemos. María me apuntaba que en torno a, del 2015 a 2020, estamos hablando de una cifra total de visitantes en torno a las 30.000 personas, y que, por tanto, pues, está haciendo que cada día más el yacimiento del yacimiento de Ocuri, de nuestra ciudad romana, pues sea más conocido, y no solo en el ámbito de la investigación, como la mayoría de los que estáis aquí, sino también conocido, como estamos diciendo, en el aspecto general de la población. Y aquí, que también estoy viendo a representantes de la Asociación de los Romanos de Ubrique, quisiera transmitir también ese agradecimiento, porque la forma más directa de poder atraer y captar la atención de la gente con respecto al yacimiento, pues realizando también actividades culturales paralelas, que para eso también se habilitaba el auditorio que está aquí a nuestras espaldas, y también, pues, esas visitas guiadas donde los romanos no solo nos ofrecen la recreación, pues, con un escenario de antaño y de Roma. Nos encontramos de nuevo aquí en una segunda jornada de divulgación del patrimonio arqueológico. Ya realizamos las primeras jornadas en Zahara de la Sierra y en Espera el año pasado, y qué mejor lugar para hacerlo en un yacimiento como el de Ocuri, que, como ha comentado Isabel, es uno de los ejemplos de puesta en valor de los yacimientos arqueológicos de la Sierra de Cádiz. Y la jornada no es el origen de nada, sino es más que eso, ¿no? Es sobre todo un paso más en todo lo que es la recuperación del patrimonio arqueológico de la Sierra de Cádiz, que se viene realizando desde hace décadas, ¿no? Como ejemplo de ello también fue en el que yo participé con mi compañero Luis Guerrero y también otros compañeros como Esperanza, que está aquí presente, en el proyecto de la ruta arqueológica, en el que se pusieron en valor una serie de yacimientos. Se tuvo sus aciertos y sus fallos, pero en definitiva muchos de esos yacimientos están hoy en, podemos decir que en el top de los yacimientos de la provincia de Cádiz, como es el de Ocuri, con la Q de calidad turística, al igual que la Villa Medieval de Sahara de la Sierra, que también tiene esa categoría, y otros elementos también museísticos, como el Museo de Espera, ¿no?, como el Castillo de Olvera, que en definitiva representan esa recuperación que queremos todos de lo que es el patrimonio arqueológico de la Sierra de Cádiz. Y le hemos titulado Memorias de Roma de Marisma y Sierra, ¿no?, porque está bien hablar de lo que tenemos aquí en la sierra, pero también trae otros ejemplos de investigaciones arqueológicas que se han desarrollado en la provincia de Cádiz, y para eso, pues, han venido profesores de la Universidad de Cádiz como Mar Castro y como Daniel Martín Arroyo de la Universidad de Granada, que nos hablarán de la cultura del agua, algo muy importante aquí en la sierra de Cádiz, y también sobre el yacimiento de Asta Regia y su influencia en el área de su entorno, ¿no? Por otro lado, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha desplazado hasta nuestra localidad la unidad móvil de recogida de donaciones de sangre. Los donantes deben acudir a la tercera planta del edificio del mercado hoy lunes y mañana martes en horario de 5:30 a 9:30. El doctor Miguel Ángel Barbero ha dado a conocer cómo se encuentran en estos momentos las reservas de sangre. Se puede atender a todas las peticiones para transfusión, pero, bueno, nos enfrentamos a una de las peores épocas del año en cuanto a donaciones, y es la Navidad, donde, bueno, pues tradicionalmente disminuye el número de donaciones que recibimos, y bueno, hay que hacer hincapié en que durante estos días, pues, se van a a seguir transfundiendo muchas bolsas de sangre, que esperemos que no haya motivos para aumento de la necesidad porque se produzcan accidentes de tráfico en estas fechas por el aumento de la movilidad de la ciudadanía en nuestras carreteras. Muchos visitantes que vamos a tener también, personas que se mueven de otras poblaciones para visitar familiares, etcétera. Y bueno, pues para prevenir todo eso, pues necesitamos que siga habiendo donaciones de sangre. Muchas festividades y mucha movilidad, ¿no? Entonces, todo eso pues disminuye la donación de sangre. Y esperemos que no, como digo, pero pudiera ser que aumentara la necesidad. En Ubrique, las tardes son de más afluencia de donantes que las mañanas. Y bueno, tenemos que adaptarnos a las necesidades, y para poder acudir a otros lugares, pues tenemos que quitar la mañana. Y bueno, vamos a ir observando, porque en todos los lugares han descendido las donaciones, y ya las mañanas en Ubrique pues estaban siendo flojas en cuanto a donaciones. Entonces, bueno, pues vamos a ir esta vez en el horario de tarde y a ver cómo va evolucionando el ritmo de donaciones. No son demasiado buenos, porque aunque no estemos en los días fuertes de la Navidad, digamos, sí que hay mucha gente de compras, ¿no? Y preparando las fiestas. Entonces, bueno, pues todo esto hace que el mes de diciembre en general, desde el principio, sea flojo. De todos los grupos, como hemos comentado otras veces, pero especialmente cero negativo y negativo. También esta tarde a las 8 el Patronato Municipal de Deportes y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique celebran la Gala del Deporte Ubrique 2022, en la que se va a reconocer la trayectoria y los logros obtenidos por los deportistas ubriqueños en los últimos 4 años. Sí, montar una gala de esta envergadura pues supone introducir cosas de última hora, cambios de personas que confirman que venían, que si pueden, las personas pues te siguen llamando, que si pueden venir con otros acompañantes, personas que si es con invitación, que si no es, decir, nervios, porque es verdad, como yo te decía, pues montar una gala de espectáculo de esta característica pues tiene muchos puntitos que cerrar de última hora, ¿no? Querido poner un toque festivo, ¿no?, al deporte ubriqueño, ¿no?, hoy 19, ¿no?, de diciembre, ¿no? Yo lo teníamos muy claro, ¿no?, después de pasar una pandemia en la que se hizo un esfuerzo muy importante por parte de todo el deporte ubriqueño, había que reconocer de una y otra forma pues ese esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo había que filtrarlo y había que hacer una clasificación, ¿no?, para poder pues unificar todo ese deporte ubriqueño en 262 huecos que hay en el FATOU, que es nuestro espacio de divulgación de toda esta gala. Había que hacer, ya que filtrarlo, como tú has comentado antes, ya que enfocarlo quizás en unos datos de resultados, ¿no? Y también metiendo algunas iniciativas deportivas y algunas novedades también para que se pudiera representar de una u otra forma todo ese esfuerzo del deporte ubriqueño, ¿no? Y yo siempre que lo he dicho, siempre que he hablado con vosotros, lo he dicho que de ninguna manera va a representar todo el deporte que se hace en Ubrique, porque en Ubrique de una u otra forma todos hacemos deporte, pero yo creo que es una muestra importante de ese esfuerzo y de ese nivel deportivo, ¿no?, en nuestro municipio. Es al margen del fútbol y el baloncesto, en Ubrique hay una gama de disciplinas deportivas impresionante y de campeones a nivel incluso internacional que nos deja día a día con la boca abierta, ¿no? Y bueno, vamos a tener un elenco de deportistas hoy concentrados en el Francisco Fatou de un nivel de impresionante, ¿no? Uh-huh. Así que emocionados, ¿no? Por último, la Escuela Municipal de Música Maestro Juan Chacón llevará a cabo desde hoy lunes las actividades correspondientes a la finalización de este primer trimestre del curso. Como novedad de este año, se va a contar además con la celebración mañana del concurso Creati Música. La gala dará comienzo a las 7 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Además, hoy y el próximo miércoles se podrá disfrutar de las audiciones de los alumnos de primer, segundo y tercer curso, las cuales se van a desarrollar en el aula de coro, y el miércoles se va a celebrar la audición de los alumnos de cuarto curso y perfeccionamiento en el Salón de Actos del Francisco Fatou. Los horarios de todas las audiciones se pueden consultar en la web escuelamusicaubrique.blogspot.com. Para finalizar el trimestre, este jueves 22 tendrá lugar a las 7:30 de la tarde el tradicional concierto extraordinario de Navidad de la Escuela de Música y la 15ª campaña Un Kilo de Navidad, con la que se solicita al público asistente que aporten alimentos no perecederos que serán entregados a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Destacando esta cita, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.